Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? No te pregunto cómo ha ido la semana, sino cómo ha ido el mes. Bueno, pues sobreviviendo. Que no es poco. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos a nuevo programa de Pica la Actualidad, número 79. Programa. Ya estamos aquí, no nos hemos abandonado. Podría parecer que sí, pero no. Pero no. Nos hemos tenido presente. Por cierto, feliz año. Feliz año. Es lo que decíamos antes. ¿Hasta cuándo se puede decir lo de feliz año? No, te decía, por hoy dicen que hay como una norma no escrita que viene a hacer sobre el chiste. Pero eso no la faltamos. Bueno, hombre, lo teníamos que haber felicitado la semana pasada, pero por circunstancias imponderables de estos de casos de tojo, pues no se pudo. En fin, vamos a recordar que desde el año pasado no decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Y nos tienen ahí un poco, debo de quejarme, nos tienen un poco abandonado, pero bueno, también hemos estado en la sonda. En directo, si te quieres poner en contacto, puedes llamarnos. Pues hay dos medios. ¿Eh? Hay dos formas de ponerse en contacto con nosotros en directo. Ahora mismo, dos. Una, por el teléfono de toda la vida, 976-525-645. Repetimos, 976-525-645. Y la otra, en estéreo. Y la otra es a través de IRC. Si no sois usuarios habituales de IRC, pues entrad en la página web de Radio Mai, radiomai.com, y pincháis en la pestañita de chat y os trae directos a la sala donde estamos, que es la sala Radio Mai en el IRC hispano. Perfecto. Luego, y también en diferido nos pueden enviar cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier cosa a nuestro Emilio. A nuestro Emilio, que es radio@asociacionpica.org. Perfecto. Para cualquier cosa que os inquiete, se os ocurra. Por ejemplo, si nos quieres hacer algún comentario y no nos estás oyendo en directo, porque también nos puedes seguir en nuestra página web asociacionpica.org/radio. Y también en iVoox. Tenemos ahí también el podcast. Somos mucho modernos. Pues lo dicho, si no nos escuchas es porque no quieres. Porque más facilidades no evidentemente es que no quieren. No quieren. Pues total, para lo que venimos a decir. Para las tontas que decimos. En fin. Recuerdo muy especial a toda nuestra querida audiencia, que la hemos echado de menos, y en principio ya hemos hecho todas las presentaciones y todo. Sí, recordar a nuestras chicas que están por ahí abandonadas. No, nos tienen abandonados ellas a nosotros. Sí, pero es lo que tienes. Pero bueno, con Eva, por ejemplo, pues tenemos buena noticia, que ya se está recuperando, ya ha cogido la moto. Que la vimos, que ya tiene la vimos con los Reyes en el Arrabal, que vino a acompañarlos y vino con su moto y su casco rosa, más chula que un 8. En fin, empezamos por las efemérides, a ver qué tal. Bien, sí. Ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. Pues a ver, hoy estamos a 17 de enero. Pues un tal día como hoy, pero de 1949, se dio a conocer el primer Volkswagen Beetle en España, llamado popularmente Escarabajo. Exactamente. ¿Y sabes quién lo diseñó? Pues no. Ferdinand Porsche. ¿El del Porsche? Exactamente, el mismo. ¿Como encargo de quién? Del señor Adolfito. Bueno. Luego, más tarde, otro 17 de enero, que por eso son las efemérides, porque contamos cosas que pasan un 17 de enero. Pero este año, pero esta vez del año 1966, sobre el cielo de la localidad de Palomares, en Almería, se produce la colisión entre un avión cisterna KC-135 y un bombardeo nuclear B-52, con bombas a bordo. ¿Qué? De aquí vino el famoso baño. Sí, y lo que... Que aún lo recuerden algunos. Sí, lo ponen en fotos, ponen a Fraga de bañador en una playa junto con el embajador de Estados Unidos en aquel entonces. Lo que no te dicen es que aquella playa no era la de Palomares. Bueno, diferente gente. Pero la foto se la hicieron. Ni más cosas. Pues más cosas. A ver, en España, ¿qué pasó? Mira, me he retrotraído a 1694. Porque se realizó la primera bajada en romería de la imagen de la Virgen de Fuensanta desde su santuario en la ciudad de Murcia. Me ha parecido curioso, digo, fue una femenina tan antigua. que se siga... Que bajará Murcia desde aquí, o sea... En el 37, en el marco de la Guerra Civil, Manuel Azaña traslada a Valencia la sede de la Presidencia de la República. ¿No podemos decir que Valencia fue en algún momento capital de España? Sí, lo fue. Perfecto. Pero vamos, fue cuestión de días. En el 80, un destructor español es ametrallado en aguas saharauis por un avión marroquí. Siempre haciendo amigos. En el 1997, decenas de miles de personas se manifestaron en toda España para pedir la libertad de Cosme del Clux y Ortega Lara, que estaban en ese momento secuestrados por la banda terrorista ETA. Y en este día se cumplía un año desde... en cautiverio de Ortega Lara. En el 2001, el Comando Barcelona de la banda terrorista ETA intenta matar al locutor de radio Luis del Olmo, compañero nuestro. También somos locutores bueno, de radio. Bueno. Aquí cada uno lo que tiene. Y en el 2014 surge el partido político de izquierdas, bueno, sí, Podemos, liderado por un tal Pablo Iglesias Turrión. Pues hoy están de cumpleaños. Pues parece. Lo mismo están diciendo, ¿podemos celebrarlo? ¿Podemos? No lo sé, con los que quedan cada día menos. Pero bueno. No, a más tarta tocan. A más tarta tocan. Luego, en el mundo, en el 17, el gobierno de Estados Unidos adquirió Islas Vírgenes a Dinamarca por 25 millones de dólares estadounidenses. Está bien, oye, que te las compro. ¿Qué tal te va? Total, están ahí. No están ahí, que no... En el 38, en París, se celebró la primera exposición internacional del surrealismo. En el 48, 1948, los Países Bajos e Indonesia firmaron un armisticio. En 1969, qué casualidad, también un día como hoy, los Beatles lanzaron al mercado la banda sonora de su película Yellow Submarine. A ver si estos tenían también algo con el escarabajo. Bueno, pues... ¿Eh? No sé, no creo. Y en el 75, el artista estadounidense Bob Dylan lanzó su álbum Blood on the Tracks. ¿Qué? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, sí. Sangre en las pistas. Y en el 94, un terremoto en Los Ángeles, en California, causó montón de muertos y muchísimos más heridos. Estos están allí esperando a ver cuándo viene el gordo, ¿no? Que dicen. Tal día como hoy, pues nacieron en España un tal Pedro Calderón de la Barca, Antonio, que este no creo que viva ya. Hombre, desde el 1600 sería complicado. Antonio Mingote, Forges, Luis Figuerola Ferretti, Lorenzo Rico, Álvaro Averloa y Adriana Ugarte, entre otros. Porque la lista era larga, ¿eh? Sí, sí. Y en el mundo, un tal Al Capone, Mohamed Ali, Cassius Clay, Mick Taylor, y dice, ¿este quién es? Pues es uno de la banda de los Rolling. Jim Carrey, el actor, Michelle Obama y Calvin Harris. Si has nacido tal día como hoy, pues perteneces, según el horóscopo, estos que a Capricornio. Y en España, pues nos dejaron tal día como hoy un tal Antonio Montes Vico, Adolfo Bonilla, Juan Azuara, Camilo José Cela, Carlos Puyol, pero no el que nos viene todos a la cabeza, sino este señor era un escritor y traductor. Sí, a ver, yo he leído más cosas de él, de traducciones más que... Y Fernando Guillén. Y en el mundo nos dejaron Tomás Graham Balfour, Francis Galton, Olaf Quinto y Bobby Fischer. Y hoy se celebra la fiesta patronal en honor a San Antón, que es cuando se bendice a los bichos. A los bichos. Todos podemos ir, tú y yo. A mí no, es que no me han llevado. No te han llevado, no. Pero podemos ir. En fin. ¿Alguna que quieras...? No, pues esta... Que a veces tienes alguna, ¿no? No, pues esta... Porque tenía en la recámara la de Bobby Fischer, que esa sí me la sabía. Pues nada, pues si quieres ponemos un... Me has dicho y estaba en la lista. Un poquito de música y entramos... Eso. Just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured, now I find I've changed my mind and opened up the doors. Se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, Pues los escarabajos. Los escarabajos. Era su día que sacaron. En eso sacaron el coche, pues había que pente. No, vez. Sacaron el submarino. El submarino, uno sacaron el submarino, otro sacaron el coche. Todo escarabajeado. En fin. Pues nada. Pues oye, ¿qué te parece si hablamos un poco así del comienzo del año? ¿Y cómo hemos cerrado el anterior? ¿Y cómo hemos cerrado el anterior? Es verdad, nunca dicen. Mira, qué curioso. ¿Cómo hemos cerrado el anterior? Hombre, yo me lo pasé haciendo contabilidad para cerrar el año. Me suena, aunque yo lo hice unos días antes. Pues 15 céntimos me tuvieron loco durante un par de días. Joder, pues haberlo puesto y ya está. Si faltan se ponen y ya está, 15 céntimos. No, si el tema es que tenía que cuadrar. Pues eso se cuadra. Eso es un problema gordo. Hombre, 15 céntimos no creo que... No, hombre, no me van a llevar preso si por 15 céntimos de descuadre el señor... Los señores de Hacienda, pero al final lo de las cuentas y la contabilidad hay que llevarlo bien. Hombre, sí. Diciendo, hombre, ¿cómo llevas esto que no te cuadra ni siquiera? O sea, por lo menos que cuadre. Por lo menos que cuadre un poco. Si por encima bulto. Que no digas, ay, me sobran, no me faltan. No. 15 céntimos. Pues la frase de estas navidades para mí, sobre todo en mi círculo así con amistades y amigos. La que ha triunfado, la que me enseñaste. Vamos a pasar las navidades bien en familia. Es que no se os puede decir nada. En mi círculo es decirte que ha triunfado. Me he reído más veces. Es que no se os puede decir nada, pero eso es muy viejo ya. O sea, tampoco. Ya, no, pero. Pues este año, pues. O sea, yo para mí me la he puesto de moda. Y pues mucha gente no se la sabía, ¿eh? Bueno. Casi todos que se lo decían o... Me decían, mira que eres... Bueno. Digo, pues sí. Se lo he copiado uno que sí que es un poco... Suele pasar. Y la otra es... ¿qué tal has empezado el año? Pues con la boca llena de uvas. Bueno. No, lo normal. Sí, no, pero es la época en la que... Aquello del solsticio de invierno nos hace reflexionar qué queremos hacer el año siguiente y nos proponemos muchas cosas. Y hacemos el resumen de lo que nos propusimos el año pasado. Sí, porque como, digamos, termina una etapa y empieza otra, pues siempre da para reflexionar en ese. No te vas a poner el 18 de febrero, que no empieza y no acaba nada. O a lo mejor sí, porque te podías plantear la fecha de tu cumpleaños, por ejemplo. Por ejemplo. Pero he terminado general... una vuelta alrededor del sol y sigo haciendo lo mismo. Pues así en general, como pues, para unas cosas, para una que nos ponemos de acuerdo un poco todo el mundo, pues dices, pues mira, pues sí, pues acaba un año y empieza otro. Pues a ver este año cómo me ha ido y a ver qué planes y qué propósitos. Pero eres de los que se apunta este año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No. O a ver si hago esto. O yo no lo apunto. Lo típico de, pues voy a dejar de fumar, pues voy a. Que luego no lo hace nadie. O sea, no. Oye, pero no está planteado. ¿No? No, yo es que soy de los que no me planteo nada. Claro. Así lo consigues todo. No, o sea, porque tampoco hay un objetivo así como decir. Veamos que yo creo que esas cosas no es para plantearlas un fin de año para un año nuevo, sino quiero hacer algo, lo hago y ya está. En general. ¿Eh? Y así para dices, yo dejar de fumar, pues yo dejé de fumar. Y así pero... hablando de plantearte así cosas y eso para. ¿Planteárselas a los chavales? ¿Cómo lo harías tú? Por, digamos, en el sentido de motivarlos en, para hacer... Yo a los chavales les propondría que aprendieran un poco de cómo funciona Internet. cómo funcionan los ordenadores y las tablets y los móviles, que se informaran de lo que es la privacidad y cómo mantenerla. Y yo creo que esa sería un buen objetivo para este año. Pues sí, la verdad que sí. Y más, eso como lo que me quería decir más o menos, que ojo, que lo que has dicho, yo no se lo he oído a ninguno. Bueno, a nadie. No, pues el... Y la verdad que es lo más importante, que claro, cuando vas a emplear algo, lo mejor es saber cómo funciona. A ver, yo es que estoy viendo mucho encendido últimamente que si los chavales están... son adictos al móvil y, sí. Y yo creo que no, que es la herramienta más avanzada que tienen en las manos. Uh-huh. Y la usan. Que la usen bien o la usen mal es diferente, pero la usan. La usan. Y muchos diciendo, hay que prohibirles el móvil. Y yo creo que no. Es decir, es la herramienta que tienen y que van a tener durante toda su vida. Eso es lo de siempre, que muchas veces la prohibición genera el efecto contrario. Lo que tenemos que hacer es que aprendan a manejarla bien. Uh-huh. Porque es una herramienta. No, es que son adictos. Están siempre mirando la pantalla. No. O sea, yo no miro la pantalla. Yo cuando abro el móvil no miro la pantalla. Miro los mensajes. Sí, claro. Sí. Miro, leo el periódico. Veo algún vídeo. Lo que sí que aconsejan es marcarte como no un tiempo de estar en la pantalla, sino un tiempo de como para ti. Me explico, por decir, pues yo qué sé, pues termino los deberes o tal y cual a las 7:30, a las 8, si me ducho, me pongo a cenar y tal, pues entre las 8 y las 9, por ejemplo, no cogerlo. Por la posible... Que ahora tú me corregirás y igual la posible ansiedad que puede crear lo que son las notificaciones de WhatsApp. Ay, que tengo un seguidor nuevo en Instagram. El oírlas y aprender a no hacerles caso. Eso es complicado. Porque están diseñados. Sobre todo estas aplicaciones con mucho aviso están diseñadas para la ansiedad. Es como las maquinitas tragaperras de los bares. Cuando sí. Nadie la está haciendo nada, cuando nadie la está... De repente lanza el sonidito. Los prohibieron, los soniditos. Y lucecitas. Y lucecitas y tal. ¿Qué es lo que hace? Pues llamar la atención para que le echen dinero. Y los móviles están haciendo lo mismo. Es la forma de disparar la necesidad de abrirlo a ver qué hay. ¿Y no creo que sería bueno o importante el que aprendan a no hacerles caso a esas notificaciones durante un tiempo, ¿no? En una hora y pico, que se puede dedicar para la cena, terminar los deberes, preparar la cartera? La idea sería... en que ni siquiera necesitarán eso. Uh-huh. O sea, me refiero a, yo últimamente estoy leyendo mucho en la tablet. En la tablet me llegan mensajes, en la tablet me llega de todo. Uh-huh. Pero si estoy leyendo, estoy leyendo. Bueno, aparece la notificación y pita y pi. Oh, vale, pues ya la leeré. Uh-huh. No tengo prisa, estoy leyendo. Correcto. El problema es que no estamos enseñando a nuestros chicos a concentrarse en lo que están haciendo. Eso es lo que iba, el que sepan diferenciar o sepan... Pero de eso a decir, no, hay una hora al día que no lo cojo. No, o sea, sencillamente concéntrate en lo que estás haciendo. Se me ha ocurrido como solución porque que sepan que tienen notificaciones que les están llegando, pero que se autocontrolen y no les hacen caso. Haciendo caso a otras cosas. No sé. Bueno, ya sabéis cuando hemos ido a algún colegio y sabéis cómo funciona esto, cómo funciona el otro. No tienen ni idea. Porque los adultos, veo a muchos adultos acomplejados con lo de que los chicos son la generación de Internet, la generación que ha nacido con Internet y que son nativos digitales. Y no lo son. No saben nada. No, no. Pero nada, en absoluto. El otro día, hablando con una jovenzana, no sabe lo que es un archivo. No sabe lo que es un directorio. No, porque no, eso ya no lo... Porque en el móvil no tienen de eso. Las apps guardan sus datos en vaya usted a saber dónde. Y se ha perdido ese conocimiento que es muy necesario. Pues, envíame esto o envíame lo otro. Si no les aparece la aplicación por la que te tienen que mandar algo en la lista de aplicaciones que son capaces de mandarte esa información, no saben cómo. No saben cómo, sí, sí. O sea, que todo esto venía porque había un correo electrónico y le dije, bueno, pues mándamelo por Telegram. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te has dicho? ¿Cómo? ¿Por Telegram? ¿Cómo te va a mandar un correo electrónico por Telegram? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues copia y pega si no sabes cómo. ¿Qué? Tampoco eso. No saben hacer eso. Pues es que, claro. Entonces, ya no digo que les enseñen, pero claro, ya los dirigen por donde quieren. Porque no saben buscar alternativas y no saben... En fin. Pues nada, y... No, que estoy mirando y efectivamente se ha parado la grabación. Menos mal que tenemos plan B. Pues eso, lo que te quería decir es... Aparte de motivarlos y ayudarles y tal, ¿cuál es la mejor manera de... A ver si este año haces esto a un chaval, ¿cómo sería? Es muy complicado. Por eso, porque yo me encuentro en esa situación de decir, sé que si este hiciera esto es bueno para él, pero a ver cómo, de qué manera, o... Porque está lo de típico, como cuando era pequeño, ¿verdad? Si apruebas esto o sacas mejor nota, pues te compro esto. Si no, no te compro nada. Que tampoco te lleva a ningún lado. Por eso. El asunto. La idea es fomentar su curiosidad, porque la tienen. Lo que pasa es que está absorbida por muchas aplicaciones de Internet, que están diseñadas con toda la mala idea para absorber esa curiosidad, ¿vale? Y cada vez con información más pequeña, más corta, que necesita menos atención. Con lo cual están acostumbrándose a no prestarle atención a nada. Claro. En cuanto les dices, no, hay una actividad, pero tienes que hacer esta tarea durante 15 minutos. ¡Hala! ¿Tanto? Sí, sí, sí. Entonces, es una pena, es complicado. Pero bueno, este vídeo tiene media hora. ¿No puedes ver un vídeo de media hora? No. En fin. Es complicado, pero bueno, sí, es lo... Pues esto, el motivarles y el despertar la curiosidad y... No. Y sobre todo enseñar... Eso lo que has dicho de enseñarles cómo y de qué manera funciona todo, pues... Yo creo que sí que les vendría bien. Sí, pues ahora, el otro día, hablando con mi hija, pues entras en un periódico, por ejemplo, y si no aceptas las cookies... O sea, si puedes utilizar dos métodos. Pagar por lo de las cookies o aceptarlas o no leer el periódico. Y yo siempre le... Y mi hija, es que ahora se han puesto a cobrar por esto. Y yo, es que se les olvida un detalle. Las cookies se almacenan en mi ordenador. Con lo cual yo acepto las cookies y cuando cierro el navegador se borran. Uh-huh. Con lo cual cuando vuelvo a entrar, las cookies no están. Pues las cookies son pequeños datos que se guardan en tu ordenador para tener información de lo que has hecho tú en esa página. ¿Y esas se borran así por defecto o es que tú lo tienes programado? No, está configurado. Puedes configurar el navegador para que te las borre. Por ejemplo, ¿para qué sirven las cookies? Pues las cookies empezaron, por ejemplo, en foros y en cosas de estas, pues para almacenar usuario y contraseña, y cuando tú te entrabas en el foro, pues reconocía que eras tú. Uh-huh. Que tenías la cookie activada y entonces eras usuario y contraseña y entrabas directamente. Entonces, ¿qué ocurre si te borras todas las cookies? Pues en los sitios que estás acostumbrado a entrar identificado, los foros y demás, que ya mucha gente no entra en los foros, pero bueno. No, pero entra en otros sitios. Pero en otras páginas que se necesite identificación, pues tendrás que teclear el usuario y la contraseña. También puedes hacer una lista de en qué páginas no te borre las cookies. Entonces tú tienes tu lista de páginas permitidas y todas las demás las borra. ¿Y el gestor de contraseñas? Sí, no, eso es aparte. Aparte, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Puede hacer la misma función, pero no... No, pues si tienes el gestor de la contraseña, lo incómodo cuando entras, no estás identificado, pero tu gestor de contraseñas sabe qué página es y pues te pone usuario y contraseña de forma casi automática. Uh-huh. Pero vamos, no es eso, es sencillamente lo de las cookies, que yo no sé hasta qué punto será legal. O sea, es decir, o te doy toda la información que tú quieres. Porque además lo bueno es que las cookies las almacenas en mi ordenador. O sea, y me quieres cobrar por no almacenarme cosas en mi ordenador. ¿Hasta qué punto eso es legal? No, sí, claro. Pero son tus datos, son tus navegaciones y es tu ordenador. Es mi ordenador, mi disco duro y lo he pagado yo. ¿Y por qué quieres almacenar tus cosas en mi ordenador? Porque luego... ¿Se puede saber cómo acceden ellos? No, eso cuando entras en la página web, la misma web lo que hace es pedir cookies. Si tienes cookies almacenadas, pues entras en la web y pides cookies. Pues es sencillamente datos que se han almacenado. Pues cuando está cargando la página lee del disco duro esa información. Si está, pues tengo información de tal. Si no está, pues creo información nueva. Sí, eso lo usan, por ejemplo, eso lo había oído que lo usan, por ejemplo, cuando estás mirando cualquier cosa de precios, pues sí. Te guardan el precio que tú has visto. Por no darte otro más bajo u otro más alto. No solo eso, sino que lo que están haciendo es mirar qué cosas has mirado. En qué páginas has entrado, qué cosas has buscado. Eso, de eso vive Google, por ejemplo. ¿Qué cosas has buscado? Y de repente a todos sus colaboradores empiezan a ofrecerte, pues he mirado destornilladores para zurdos. Y empieza Amazon y todos los demás a ofrecerte para zurdos. Claro. Perdón. No, pero que cualquier... Sí. No, pero que es así, o sea, de eso viven. Y para eso están utilizando las cookies. Cuando era algo para el funcionamiento de las páginas web, ya no es para el funcionamiento de la web, sino lo que quieren todos es vender. ¿En qué noticias has entrado? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué es lo que has buscado? ¿De dónde venía el enlace? Y así algún, iba a decir folleto, pero claro, para explicar todo lo que decías de cómo funciona y de todo eso, que se pudiera dar, que pudiéramos colgar en la web o algo. ¿Hay algo? ¿O es que tiene que ser un curso con un, un experto? Esto, cuando te empiezan a interesar estos temas, empiezas a mirar y hay muchas cosas y hay muchos detalles y hay muchas historias. Porque ya hablamos de, por ejemplo, yo tengo bloqueado Google. Uh-huh. No entra ni mi teléfono ni mi ordenador a ningún servidor de Google, a no ser que yo quiera. Uh-huh. Lo tengo que desactivar para poder entrar. Uh-huh. Y me dicen, ¿y tienes Android? ¿Y no tienes cuenta de Google? ¿Y no tienes? Oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Y funciona? Y funciona perfectamente, mejor que el tuyo. Porque además no se conecta a Google cada... Estuve calculando, cada 10 segundos envía algo a Google. Sí, no, la verdad que... Gasta menos datos, gasta menos batería. Pues, todo ventajas. Dos ventajas. Sí, claro. No, eso está claro. Pues nada, os animamos a que busquéis por ahí. Esto, y le podemos decir a Pica que ya cuando tengamos la parte de abajo de curso se puede hacer un cursillo. Pues ya está. Soberanía digital. Aquí como, como locutores engañamos al psicólogo y al tesorero para que nos dejen la sede de Pica. Un curso presencial sobre soberanía digital. Sobre soberanía digital. Ahí lo dejamos. Nuevo programa, o sea, nuevo año, primer programa y ya tenemos. Ya tenemos ahí un proyecto. Soberanía digital. Joder, parecía una manifestación. No. Pero no, es que sí. Lo he oído por ahí algunas veces. Porque la soberanía digital es decir, yo tengo mis dispositivos y quiero que hagan lo que yo quiero. No lo que hacen, lo que quieran. No que me lleven donde ellos quieran. Claro, claro. Gente. Así es, muy interesante. Lo exportaremos, lo tenemos que preparar, sí. Y exportarlo. Sí. Y si sale bien, pues repetimos. Lo vendemos a los colegios. ¿Sí se puede vender? ¿Por qué no? Yo lo veo, ¿eh? No sé. Para pagar a nuestros psicólogos que no cobran del Monopoly, no cobran, ¿no? Sí, siguen sin cobrar con los billetes del Monopoly. Y nuestros informáticos tampoco. Tampoco, pues. Pues ya está. Nosotros no pisamos, nosotros no comemos. Acordaos, soberanía digital. En breves en vuestro barrio sede Pica, Avenida Cataluña 134. Por ejemplo. Por ejemplo. Ponemos algo de musiquita a ver qué nos. Vale, ¿por qué no? Si tú quieres música, yo te pongo, sí, música. Y luego cambiamos de tema, que siempre terminamos hablando de informática. De informática. A ver, ¿qué te apetece que te ponga? Mira, esta. I'm bueno, bienvenidos a la soberanía digital. me ha gustado. Pues nada, la sección esta de actividades en familia. Sí, que puede ser interesante por lo que he visto hoy. Sí. Hoy me he permitido el lujo de traer dos, a falta de una. ¿Por qué? Porque la primera me ha gustado, pero es que resulta que es para niños de 2 añitos. De 2 años, sí. Sí, y dirá, pero esto es de 2 años, y encima gratis. Yo estoy por llevar a la mía, aunque ya me he quitado el coche de vez en cuando, porque por... Prueba. Pues este sábado, sí, 20 de enero, 17 y 20 de enero, con inscripción previa, porque las plazas serán limitadas, imagino, van a realizar unos talleres del proyecto de brotes de estimulación temprana. Claro, pues si son pañuelitos de 2 años. En la jornada se llevarán a cabo diversos talleres en los que los peques desarrollarán diferentes aptitudes y capacidades con el objetivo de potenciar el desarrollo neurocognitivo. De eso igual nos puedes decir algo, ¿no? El desarrollo cognitivo es el desarrollo del pensamiento y del pensamiento y el lenguaje, porque uh-huh. con 2 años ya empiezan a farfullar, aunque todavía no se les entienda bien, pero ya hablan, ya se comunican. Ajá. Entonces es una forma de desarrollarlo. ¿Cómo se realiza? Esto se realiza en el colegio de Santa Ana, por ahí por el canal Santa Rosa. Santa Rosa, pues este está en el centro. Pues así también aprovechan para que dan a conocer como una forma de puertas abiertas, conocer el colegio y tal. El horario será de 10:30 a 12 de la mañana y eso, para niñitos de 2 años, gratuito, con acompañante. Sí, tienen que ir acompañados de, hombre, parece, de su madre. Y por eso decía que traía, perdón, dos actividades, porque claro, aquí está muy limitado. No todos tenemos un niñito de 2 años. Pues entonces os recomendamos, como yo pensaba que hace frío, es mejor estar encubierto que por ahí dando vueltas, pues una exposición de Lego. ¿Te gusta el Lego? A mí sí. A mí me gustaba más el Lego que el Tenten. Me quedan iguales, ¿eh? Sí, no. Yo tuve alguno de estos. Tuve Tenten. ¿Te acuerdas de los castillos Exim? Exim Castillo. Yo todos los años hacía un castillo para Navidad, para el Belén. El castillo así de grande. Desproporcionado total. No, era proporcionado tamaño castillo. Pero bueno, sí, pero ahí estaba plantado. Era... Y con el río de papel de plata, típico. Y al final, pues lo que queda es el Lego. Pues sí. Pues bueno, pues en Utebo van a realizar una exposición llamada Utebo Bricks. Es una exposición exclusiva de los aficionados a las construcciones, como es lógico, en Lego, que podrá visitarse en el Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo. Como es lógico, estará compuesta por miles de piezas de Lego. La exposición estará compuesta de diversas áreas temáticas que se exponen tanto en el hall del edificio como en la sala de exposiciones de la segunda planta. Nos trasladan a un viaje desde la realidad histórica hasta la actual, a los mundos de la ciencia ficción y la fantasía de los personajes y películas más populares. Un poco. Durante la exposición habrá un concurso de gazapos, donde tendremos que estar muy atentos para encontrar los errores. Pues aquí es que ya estamos con los anglicismos. Minifigs. Errores que se han preparado. Entre los acertantes de todos los errores se hará un sorteo de set de Legos y se participará a través de un código QR que tendrán por ahí puesto. Mira qué curioso, así decir. Pues si, por ejemplo, ves a Peter Pan con el Harry Potter, pues dices, pues no. No puede ser. No puede ser. O uno o el otro. La edad recomendada, como es para todos los públicos, desde los niñitos de entre 2 años. No, que conozco a gente ya talludita así de nuestras épocas, todavía enganchado al Lego, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que hacen unas cosas que te quedas flipado. Yo enganchado no, pero nos gusta, yo te lo monto. Y es que me acuerdo de ir a una exposición de estas de Lego. Sí. Y tenían una réplica de un Ferrari de Fórmula 1. Fórmula 1, Ferrari, rojo y todo, pero hecho a tamaño con piezas de Lego. Y tú decías, pero esta gente está loca. Yo siempre me he preguntado, ¿se pueden comprar las piezas de Lego así a granel, a toco mocho? Venga, va. Ponme. Sí. Imagino, sí. Porque no creo que tengan de cosas que se vayan. Sí, no, es que eso dicen, no, es que quiero 40 kilos de piezas rojas. De 3 puntos, por ejemplo. ¿Qué te tienes que comprar? No sé. ¿25 castillos de Harry Potter porque sale la pieza esa? No sé. No creo, pero ¿no? Yo supongo que sí, que podrás hacer algún pedido especial, porque he visto Legos que venían hasta en cubos grandes y en cajas. Sí, enormes, sí. O sea. Bueno, pues de esta exposición, lo único que nos falta deciros que el horario, que será por las mañanas de martes a viernes y domingo de 10 a 2 de la tarde, 14 horas. Y las tardes de martes a sábado de 4 a 9. Repito, como dices tú, para los de Boliflojo. De martes a viernes y el domingo por la mañana, todas las mañanas de 10 a 2. Y por las tardes de 4 a 9. En el Centro Cultural Mariano Mesonada, en la Plaza España, sin número de Utebo, y el precio gratuito. Más fácil, imposible. Pues hablando de Lego, en una que hicieron, me parece que son los Mañoclicks, recuerdo que pusieron a 4 motoristas con lo de pica y todo, tú. No, esos son en el Playmobil. El Playmobil, fueron. Ahora me equivoco, pero bueno, que estaban los Playmobil con nosotros ahí. De a motos. Sí. Pues yo he visto fotos, porque no lo vi en directo. Pero los clics es otra forma de hacer. Ver cosas. Yo qué sé. La batalla de Waterloo con clics de Famóvil. Y te dice, sí, impresionante. La gente está muy. A mí me encantan. Hay gente muy preparada, muy puesta en estas cosas. Sí, no, eso como todo, el que te metes con un hobby y te metes. Y es que es infinito. Todos los mundos son infinitos. No, sí, aquí de guerra, pero de guerra. Ponte con deportes. Que también tendrás. Yo tenía un compañero que le gustaban los juegos de rol y de otras historias de estos de combates y el Warhammer 40.000 y todas estas cosas. Sí. Y se pasaba pintando figuritas y preparando ejércitos, todas esas cosas. Y tú dices, pero es que. Dices, sí, me puedo pasar 8 horas al día pintando figuritas. Sí. Pero es que le veías unos pedazos figuritas, pero. Con un nivel de detalle y una. Yo me pongo ahí. Sí, a se ponen con una lupa y son pinceles de un pelo. A los 5 minutos le estoy pegando con la brocha gorda. Lo coges y lo metes en el bote de pintura. Pero es que mirabas la figurita y le veías el blanco en los ojos y dices, que me voy a poner yo ahí. No, esto se hace. Que me dejes. Que me dejes. No quiero saberlo. No, la verdad que. Como todas las aficiones. Sí, hay gente que le gusta eso y me parece muy bien, porque al final lo de tener una afición es. ¿Qué haces para no aburrirte en la vida? Claro. ¿Ver la tele? Algún rato sí, pero siempre claro, no. Pero habrá que mirar qué cosas hacer. Porque a mí me gusta leer. Leo. Hay que fomentar las aficiones. Claro, pero hay otra gente que no le gusta sentarse a leer. Y entonces tiene que hacer otra. Hay gente que necesita hacer algo con las manos. Esa gente tiene que hacer cosas. Claro, no somos todos iguales y cada uno. Pues, claro. Somos como somos y nos gusta lo que nos gusta. Sin más. En fin, esto. Vamos recordando cómo ponerse en contacto con nosotros. Vale. Perfecto. A ver, por ejemplo, mientras estamos en emisión, de forma ahora directa, ya no directamente. No llame, que no te lo ahora cojo. Ahora no, porque estamos cerrando ya. Bueno, si llamas. Igual te lo cojo como que no. Lo más seguro que no, pero bueno, tú llama. ¿A qué número? El número es 976-525645. Correcto. Repetimos para los de boli flojo. Bien. 976-525645. Muy bien. También en directo es lo del IRC. Exactamente. Chat. Si quieres entrar y chatear con nosotros mientras, chatear de chat, no chatear de tomarnos unos vinos, pues entras. Oye, en... todo sería hablarlo, ¿eh? Hombre, si es hablarlo, lo que pasa es que mientras estamos en emisión no podemos. Trabajando no se nos permite. Pero antes o después siempre se puede hacer una excepción. Una patata brava. Claro. Decía, lo del chat es, si no eres usuario habitual de IRC, pues entras en la página web de Radio Mai, radiomai.com, uh-huh. Y en la pestaña de chat te lleva directamente a donde estamos. ¿Que dónde es donde estamos? Pues estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Es sencillo. Si eres usuario habitual de IRC, pues por donde quieras. Y también, pero esto ya en diferido, nos podéis enviar cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier pregunta a nuestro Emilio, que es proposición de temas, de que queréis, por ejemplo, que queremos que nos hable sobre, o qué opináis sobre, no sé, lo que queráis. Pues el Emilio es radio@asociacionpica.org. Claro. Es lo que hay. Os recordamos que si nos oyes en directo es porque habrás sintonizado el 102.8 de la FM. De la, ¿cómo se dice ahora? De la generación random, ¿no? Perdón. Ya tenemos que hablar de las generaciones. Entérate, está la generación random, la Z, la. El otro día empecé a escuchar a mis críos. No, es que ese es 09. No, es 08. Digo, ¿y esto qué? Es el año que nacieron. 2008, 2009, 2010. ¿Tú lo habías oído? Sí, pero son. A ver. Es como el horóscopo. No. Sí, es lo mismo. Discrepo. Es lo mismo. Porque el horóscopo está inventado. Y eso también, las generaciones. No, pero lo que te decía. No, pero es que están achacando comportamientos al año en que naciste. Y no, el comportamiento se puede achacar a cualquier cosa menos al año en que naciste. No, que cuando le dicen ese es 08, es que le dicen que es que nació en el 2008. Bueno, punto. Decir, no, que es un año, como se ha dicho siempre, un año mayor, dos años menor, va segundo, va tercero, va. No, es el 08, o es el 09, o es el 011. Yo. Bueno. Ya te he enseñado otra fin. Cosa. En fin, pues eso, decíamos. Por lo que dicho. Eso, que si nos has oído en directo con la radio puesta es porque has sintonizado el 102.8 de la FM de Zaragoza. Uh-huh. Y si también nos puedes oír a través de internet, entrando en radiomai.com y nos oyes en asociacionpica.org, que también es internet. Eso ya el podcast. Pues internet también. Y nada más. Y nada menos. Pues nada, ya hemos aterrizado en el año. Ya empezamos. Que parecía que no llegaba, pero ya ha llegado. Y nada, seguiremos al pie del cañón con todos vosotros. Y nada, si tenéis sugerencias de proyectos y de temas, ya sabéis, escribirnos. Soberanía digital. Eso arriba. Se nos ha ocurrido sobre la marcha. Pues tú imagínate si nos ponemos a pensar. De verdad. Hacemos un brainstorming. Claro. En Toledo. Hombre, podemos hacerlo en Toledo. A mí me va bien. ¿A ti te va bien? Pues nada. Una yo tormenta de esas ideas a Toledo. Que se ha puesto de moda. Tengo bueno. casa cerca. Pues soy de un pueblo de al lado. ¿De cuál? Santa Ana de Pusa. Muy bien. Muy bonito, muy buen pueblo, ¿verdad? Perfecto. Muy buen pan. Perfecto. ¿En qué pueblo nos hace mal pan? En ninguno. Bueno, en mi pueblo ya se jubilaron todos los panaderos, así que lo traen del pueblo de al lado, de los Almorales, que todavía hay panadería. Muy bien. Pero es lo que pasa en los pueblos. Los pueblos, la gente va envejeciendo, va cerrando, y las nuevas generaciones no siguen. En fin, pues nada, un saludo y hasta el próximo programa. El miércoles que viene. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.